94.3 Río FM. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la pasaron? Bien, calor, ¿eh? Factor común de la semana: calor y moscos. Moscas también, pero mosquitos impresionantes. No se puede estar en ningún lado. Te avanzan estos atorrantes, para colmo hambrientos, ¿viste? Porque no son como los mosquitos de antes. Los mosquitos de antes eran diferentes, uno los podía espantar, los soplaba y se iba, ¿no? Estos vienen volando, te clavan de una y ya se siente... ¡Ah! Otro más, bueno, ya está. Se van a terminar los mosquitos en algún momento. Todo el mundo dice que se van a terminar los mosquitos en algún momento y debe ser así, ¿no? Entiendo, no pueden durar toda la vida los mosquitos. Igual que el calor, con lo que... tengamos paciencia, se va a terminar el calor en algún día, en un momento, y se van a terminar los mosquitos también en un momento, seguramente. Bien, arranquemos. Entre ayer y hoy el mundo se han registrado en el mundo 455.000 contagios y 11.000 muertos por el COVID-19. Esta cosa que nos tiene preocupados desde diciembre, noviembre del anteaño pasado. Y por ahí tenemos que tomar conciencia de la cantidad de tiempo que hace que venimos con esto. Más de un año. Arrancando todos los domingos con hablando de este tema. Es uno de los más importantes, sin lugar a dudas, porque abarca el mundo entero. Y porque la cantidad de muertes por esto ha sido impresionante. En París están pensando de vuelta en confinar, porque ven que se les va de las manos. Pero en otros lugares han bajado los niveles de alerta y han largado a la gente a la calle. Por decirte, en Tokio se alarmaron por la aparición de 350 casos. 350 casos. 350 casos. Cerraron todo. Pero viste que los japoneses son aplicados, hacen caso. Enseguida, cuando se detectó la alerta, se metieron todo adentro. Chao, a otra cosa. La cepa británica, esta famosa cepa británica que fue el arranque de la nueva versión de este virus que muta, y la cepa británica que llegó a Europa y bueno, también hizo un poco de desastres, circula por 26 de los 27 países de la Unión Europea. Con esto que te digo, se expandió por toda Europa. Se va llevando de un lado a otro y ya está, decididamente ya está. La Comisión Europea acordó producir un pasaporte digital para vacunados. Y por ahí, esto que lo hablábamos hace como 7, 8 meses atrás, de que conforme iba avanzando la pandemia en el mundo y la rigurosidad que genera el peligro de estar con una persona no vacunada en un área, digamos, entre comillas, ya cuidada o protegida, y tener la posibilidad de que esa persona no vacunada se pueda contagiar y pueda irradiar el virus, se iba a generar, hablábamos hace 8 o 9 meses, de que iba a haber una nueva separación en el mundo entre las personas vacunadas y las que no. Entre las personas que pudieran acceder a la vacuna y las que no. Y unas iban a tener un trato y acceso a determinados lugares y otras no. Y bueno, esto está sucediendo. Se acordó, es decir, ya está el acuerdo, no es una idea. Está el acuerdo para hacer un pasaporte encima digital para gente vacunada. Y la gente vacunada va a poder acceder a determinadas cosas y la gente que no está vacunada no va a acceder a determinadas cuestiones. Si nos tocara a nosotros, estamos casi todos afuera. No, nosotros, los argentinos no podemos acceder a pasaportes digital para vacunados. Apareció en la prensa internacional una gran relativización de la noción de desinfectar superficies para evitar contagios. Esta onda que la Organización Mundial de la Salud nos metió en la cabeza de arranque, ¿recordás? O sea, hay que recordarlo por ahí a Ginés, más allá que ya no esté. Hay que recordarlo, porque este viejo atorrante fue uno de los que nos comió la cabeza. Bueno, ni hablar del presidente, pero bueno. Nos comieron la cabeza con esto y todos los spots publicitarios y todo. Bueno, la cuestión es que parece que no es tal así la vía de contagio por contactos con superficies donde haya tenido contacto una persona infectada. Esto de vivir refregando las cosas con cuestiones, parece que no es tan así. Parece que el virus se contagia como sabés que se contagia, aunque al paso que vamos, y si vamos sacando las maneras de contagio, es decir, las superficies no contagian, y capaz que hasta no tengamos que usar el barbijo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Uno no sabe. El Congreso de los Países Bajos calificó de genocidio a la operación que ejerce el gobierno chino sobre la comunidad uigur. Cuando escuché esto me fui de cabeza a ver qué cuerno era la comunidad uigur, y es una comunidad, es una etnia que está en la China, que son 2 o 3 millones de personas que tienen su religión, que tienen un idioma determinado, que los chinos lo quieren terminar porque no piensan lo mismo que ellos, no tienen los mismos ídolos, ¿viste? Entonces los están masacrando mal, los meten presos, están en campos de concentración, hay fotos de los campos de concentración de los chinos. Recordemos que China es una dictadura, primer punto. Y recordemos que lo poco que sabemos de lo malo que hacen los chinos lo sabemos por esas personas que lo dicen y después desaparecen. Pero bueno, la están pasando muy mal esta gente de la comunidad uigur de China. Y al punto tal de que, leía que esterilizan a los varones y a las mujeres, cosa que no tenga descendencia, y que a las mujeres las hacen tener familia con varones de la etnia Han, que son los chinos puros, digamos, para ir matando la etnia. O sea, cada vez nacen menos puros uigur y más Han. ¿Se entiende? Van cruzando. Y que ha bajado la natalidad uigur en estos 2 últimos años en un 60%. Con lo que al paso que van los terminan. Olvídate, los terminan. La Unión Europea calificó de persona no grata al representante del gobierno de Nicolás Maduro. Y como que, viste, cada vez se da un paso más. ¿Cuánto venimos escuchando de que no le dan bola a Maduro? ¿Y Maduro? Ahí sigue, firme como rulo estatua. Ahí está. La Argentina permanece en el puesto 12 a nivel mundial. Que si vos te acordás, y volvemos a citarlo, Agnes es el personaje, uno de los personajes más nefastos de este gobierno de científicos. Si vos recordás, la Argentina permanece en el puesto 12 a nivel mundial de un virus que nunca iba a llegar al país. ¿Te acuerdas cuando nos dijeron? Quédense tranquilos, muchachos, no va a llegar el virus a la Argentina. ¡Ah! Hemos tenido el día de ayer 8.234 casos y son 2 días consecutivos de más de 8.000 casos. Mientras elegimos qué chico de la cámpora se vacuna, la gente se sigue contagiando. Tuvimos 145 muertos, Argentina registra en total 2.093.000 casos y un total de 51.795 personas muertas. Algunas de estas personas muertas estarían vivas si algunos de estos atorrantes que se pusieron la vacuna por ser peronistas, o por ser de la cámpora, o por ser amigos de Cristina o de Alberto, no se hubiesen vacunado y se hubiese vacunado a la gente que en rigor de verdad la necesitaba. Te da bronca, ¿no? Te deja un poquito de así, ¿no? Llegó de China el vuelo que trajo al menos 1 millón de dosis de la vacuna Sinopharm, que es la vacuna china, que está destinada, a ver, entre otras cosas, a los docentes en la Argentina que quieren la vacuna antes de empezar las clases. Bueno, las clases ya van a empezar, la vacuna, hasta que vacunen 1 millón de tipos, imagínate lo que va a ser. Que de repente, bueno, la vacuna de China no está aprobada para ser aplicada en mayores de 65 años. Entonces, bueno, ¿qué es eso? Obviamente hubo un cambio de prioridades en la vacunación en la Argentina, que tenía a los docentes en sexto lugar en el orden de prioridades, y van a comenzar a vacunar ahora a los docentes cuando todavía no terminaron de vacunar los médicos. Es decir, esto de ser personal esencial conforme el rubro que en el que te desempeñes, hizo que se cambiaron los roles, ni hablar. Entonces, bueno, el personal de salud, que tendría que estar todo vacunado ya, todavía no lo está. En fin, Argentina ha caído al puesto 46 del mundo en el ranking de vacunación, y se informó esta semana que la nación admite retrasos y falta de datos en la vacunación. ¿Te acordás cuando decíamos que nos faltaban datos de los casos que salían? Bueno, pasa exactamente lo mismo. Faltan datos en la vacunación. Hay 1 millón de vacunas que se habrían aplicado. Escuchá. Hay 1 millón de vacunas que se habrán aplicado o no. Hay efectivamente problemas con los registros. Yo, para mí, así lo que tengo es como que debe haber registros paralelos de gente que se vacunó y no aparece vacunada, más para empezar a tapar un poco todo este desastre que realmente se armó con el tema de la vacunación, esta porquería, esta chanchada que se hizo en este país. El gobernador de Buenos Aires dijo, tratando de defenderse, pobre, ¿no?, que vacunando 30.000 personas por día es probable que alguno se le pueda escapar, ¿no? Con lo que, más allá, ¿viste cuando quieren hablar para explicar y meten la pata? Bueno, al decir esto, vacunando 30.000 personas como mucho, ¿no?, como diciendo, a ver, si repartís 30.000, alguno se te puede escapar, definió la cantidad de vacunas que pone la vacuna que inocula la provincia de Buenos Aires por día. O sea, 30.000 no son nada. Imagínate cuánto van a llegar. Tiene 16 millones de habitantes la provincia de Buenos Aires. A 30.000 por día, saca la cuenta. Por favor. Un ahijado del ex ministro Ginés González García, de 57 años de edad, que no es personal médico, y su esposa de 48 fueron vacunados en San Nicolás, en un vacunatorio VIP que controlaba la Cámpora. La señora Dulce Granados, esposa del intendente de Ezeiza, fue vacunada. El intendente de Ezeiza argumentó que la señora Dulce Granados merece la vacuna por su condición de madrina de un hospital. ¿Entendés? Acá se merecen las vacunas. Hay una orden. Esa persona tiene que recibir la vacuna porque tiene que recibir la vacuna. Y ahí empezamos a buscar un montón de argumentos, cualquiera, no importa cuál, que justifique. Y hay gente que lo cree y lo acepta. Pero bueno, yo particularmente estas cosas me revuelven la panza. Ha hecho extraños comentarios el presidente en la provincia de Corrientes cuando llegó de México. Y realmente venía mal de la gira, porque ya cuando llegó el presidente a México, que se tapó todo el quilombo de Ginés González García y el ministerio y las vacunas VIP y todo esto, es como que los otros presidentes lo miraron con cara, diciendo, loco, ¿qué venís a hacer acá vos? ¿De qué venís a hablar? ¿Cuál va a ser tu discurso? ¿De qué? Honestamente, ¿con qué cara vas a hablar? Y como que no le gustó, ¿no? ¿Qué sé yo? Digo, ha vuelto a poner en un paralelo el presidente Fernández, al igual que lo hizo en su oportunidad Cristina Kirchner, y también el expresidente Kirchner, a los medios como obstáculo. Son los medios de comunicación los que obstaculizan todo y los culpables de toda esta podredumbre, según ellos. Hay que recordarle a esta gente, de alguna manera, que esta crisis no se genera por sí misma. Esta crisis la generaron ellos. Esta crisis la generó su ministro. El presidente supone que va a echar un ministro de la manera que lo hizo y que esto no va a generar nada. El presidente piensa que sacándolo a Ginés González García de la nada, para afuera, ¿no?, a patear una patada, que se vaya, va a parar todo este despelote. Va a parar de esta inmoralidad que supone pensar de que hay gente superior y otra que dice inferior en este país, que muestra al desnudo total lo que es el pensamiento de esta gente, de cómo decididamente y para siempre son ellos y nosotros. Son ellos que están por un lado, que son los dueños del Estado y obran en consecuencia. Ellos hacen, ¿entendés? Y nosotros que estamos, y no nos queda otra cosa más que mirar y putear. Porque ¿qué nos queda libre? Si las cosas que pensamos que deben ser no son, si las cosas que pensamos que deberían ser, como aprendimos que sean, cada vez son más lejos. Si las cosas entran por la ventana, si de repente los órdenes se pierden, no tenemos justicia en un montón de cosas, liberamos los presos, en fin. Eso es complicado, realmente es complicado. ¿Cómo será? A ver, retorcida esta cuestión. Que bueno, ahora se paró, porque lo paró ayer, pero este tema de la vacunación irregular llega a extremos impensados. Porque así como salió la gente ayer en todo el país a manifestarse en contra de todo esto, hastiada, podrida, caliente, con estos tipos que hacen lo que se les canta porque creen que la cosa es de ellos únicamente, el PJ hizo una convocatoria, que está en los afiches, o sea, no es mentira, en apoyo del presidente, un banderazo para apoyar al presidente en su camino mañana a la apertura de las sesiones del Congreso, ¿entendés? Una marcha que se hizo ayer en contra, donde la gente fue, y hubo quilombos también, ¿no? Porque para no perder la costumbre aparecieron nuevamente los PJ violentos. Ya nos habíamos medio como que olvidado, pero los chicos llevan en el estigma interior, en su ADN, la violencia como una herramienta. Y bueno, ¿cómo estaremos de locos que van a salir a apoyarlo al presidente por este quilombo de la vacuna? Estamos re locos. En rigor, de verdad, estamos re locos. Tenemos problemas severos con la vacuna, ¿viste? Y llevamos el problema a discutirlo en la calle. La calle, que es el lugar de la, realmente de la manifestación, nos pone hoy en una marcha, bueno, de ayer, las marchas que fueron multitudinarias, de gente que está recontracaliente de todos los partidos políticos, con banderas argentinas diciendo, loco, paren, aflojen. A ver, hagan las cosas como corresponde. No se nos colen en la fila, por más que diga el presidente que no es delito. Es una locura. Es realmente una locura. ¿Qué sé yo? A ver. Esta semana, en un seminario organizado por la Universidad Católica Argentina, el dirigente Fernando Chino Navarro, y esta de Coparabó, Negro Finochetti, que me preguntabas en la semana. En un seminario organizado por la Universidad Católica Argentina, el dirigente Fernando Chino Navarro dijo algo muy importante. Navarro dijo que es un disparate destinar el 9% del Producto Bruto Argentino a planes sociales. Navarro lo dijo como poco. En rigor, de verdad, es una guasada. No hay otro país en el mundo que destine el 9% de su Producto Bruto. Total. A dar plata a los planes sociales, a regalar el 9% de su Producto Bruto, con lo que cuesta generarlo, ¿no? Impresionante, realmente impresionante. El gobierno difundió una lista de vacunados VIP, cuya interpretación general es que hay dos. Las interpretaciones que se hacen de esto son dos. La primera es que nadie cree que sean los últimos. Las encuestas dicen que nadie le cree más nada. Le diga lo que le digan, no creen. Y el segundo lugar es que con esta actitud del gobierno, de la mano del jefe de gabinete, que es el señor Santiago Cafiero, se intenta parar el escándalo que obviamente no lo consiguió. Si estos piensan que echando un tipo, pidiéndole la renuncia a un tipo, paran el quilombo, me parece que están equivocados. Todo por el contrario. La reemplazante de Ginés González García, la doctora Bisotti, ¿viste?, dijo que le llamaba la atención esta predisposición de los funcionarios a agravar las cosas, porque ella salió a decir que desconocía totalmente este procedimiento dentro del ministerio. Bisotti, nadie en este país cree que ustedes desconocían eso. Inventaron la categoría de personal estratégico para explicar algo inexplicable, porque aparte generamos respuestas que se toman como dogma, ellos la toman como dogma, de cosas que no pueden ser, inventan cosas y la tiran como verdades reveladas. Definimos la categoría de personal estratégico para explicar por qué carajo se vacunó Zanini. Ahora Zanini era personal estratégico y Bisotti llegó a decir esta semana que si Carlos Zanini tiene un problema de salud, es un problema para el Estado. ¿Entendés el nivel de locura? Y sale todo el lorerío a repetir estas cosas que se inventan para tapar, no sé cómo, el sol con un dedo. El personal estratégico incluye a la secretaria del ministro Guzmán. La secretaria del ministro Guzmán realmente es una mujer muy bonita, que tiene 32 años, que es de origen armenio, con muy buena figura. Tiene 32 años. Se vacunó. Al fotógrafo del presidente, ¿qué es eso? ¿Viste? Pero estando vacunado el presidente, lo demás. Acordamos que necesitaba el presidente vacunarse. La familia Duhalde se vacunó. El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se vacunó. Todo el equipo de salud del ministerio que estuvo a cargo de Ginés está vacunado. La familia Massa, los papás de Malena Massa, el papá de Sergio Massa, un amigo de la expresidenta que se llama Jorge Héctor Topo Devoto, toda gente amiga, ¿viste? Nos movemos por una cuestión de amistad. La familia Moyano, ¿sí? Todos, absolutamente todos. Y se movían estrictamente por orden del ministro e inclusive llevaban las vacunas en autos particulares desde lugares a donde estaban en los hospitales asignados al ministerio. Autos particulares, así como operaciones clandestinas, ¿entendés? Porque la gente de los hospitales, recontrapodrida de tratar con el bicho, exponiendo la vida al tratar gente infectada, sin estar vacunada, y viendo cómo estos atorrantes se vacunaban y entraban a los hospitales, donde teóricamente todo su personal tendría que haber estado vacunado, y le ponían la vacuna a otros, porque, no hay vacunas, entonces las pocas que hay las reparten como pueden. Y entraban estos atorrantes a vacunarse de la O, con orden de arriba. Yo me imagino la impotencia que puede sentir un médico. Bueno, lo contaban en primera persona. La impotencia que tiene el médico que está en la línea, el enfermero que está en la línea de batalla. Ver que tipo como Zanini y la mujer aparezcan en un auto a vacunarse. Porque hay que vacunarse, porque, viste, lo dice Ginés o lo dice Mongo Bola, ¿entendés? O que aparezcan los pibes de la Cámpora que manejaban las computadoras para hacer las telellamadas, todas vacunadas en la provincia de Buenos Aires. Esto también pasó esta semana, te pido el audio que te pasé. Por favor. ¿Me tenés a mano? Esta semana el Tribunal Oral Federal 4... halló culpable por el lavado de activos de por lo menos 60 millones de dólares entre 2010 y 2013 el señor Lázaro Báez. Esto pasó, escucha. ¿No lo tenés? Bien. Samir se comió el audio de que teníamos de que el Tribunal Oral Federal 4, yo se lo pasé cuando pasó. Bueno, Samir, anotate una menos. Te queda una vida menos. De las tres que te quedaban para el año, ya tenés una menos. En el caso de la ruta del dinero K, entre otras variables, realmente lo de esta semana es importante. Esto es un ejemplo de las obsesiones que movilizan básicamente la familia Kirchner y cuáles pueden ser sus verdaderas consecuencias en los hechos. Estos fantasmas que atropellan a esta familia Kirchner realmente, ¿no?, que detenta un poder terrible en la Argentina, y como nos hemos encargado de aprender, como sea, están siendo sitiados por la justicia, sitiados por la oposición y sitiados por el periodismo, que para ellos son sus enemigos. Y esta causa por la que fue condenado Báez a 12 años de cárcel, el socio de la vicepresidenta Cristina Fernández, empezó, si vos te acordás, y creo que vale el reconocimiento y vale hablar del tema y vale entender que esto empezó en el programa PPT que conduce Jorge Lanata allá por el 2013. Las primeras pruebas documentales y orales de esta trama se difundieron en televisión, en el diario Clarín y en Radio Mitre el 14 de abril del 2013. ¿Te acordás? 2013, 8 años. ¿Te acordás? Te digo te acordás para entrar a asociar un montón de cosas que parecen que no pasaron y que, ¿sabes qué? Siguen pasando y no las vemos porque estas costumbres se han hecho metodologías y así laburan. El día después que se presentó esto por televisión, hubo una denuncia en los tribunales redactada por Elisa Carrió y otros legisladores, y a las investigaciones después se sumaron evidencias, información de otra gente como Margarita Stolbizer, la abogada Silvina Martínez y también la diputada Graciela Ocaña, que viajó, entre otros lugares, a Uruguay, un país que donde, viste, la plata llegaba y se disparaba, paraísos fiscales, desaparecía. El primer fiscal que avanzó en la pesquisa fue Juan José Campagnoli. ¿Te acordás de Campagnoli? ¿Te acordás cuando lo veíamos a Campagnoli defenderse? El resumen de algunos de los actores de esta causa permite describir las reacciones que tiene el poder K sobre cada cosa. El equipo de Periodismo para Todos, que difundió y avanzó sobre la ruta del dinero K, lo mismo que muchos otros periodistas y medios que alimentaron la causa, informaron con pruebas. Estos medios y estos periodistas fueron atacados desde el inicio por todo el aparato del Estado. A ver, es un periodista contra, o un equipo de periodistas contra el aparato del Estado en su conjunto. Esto significa persecuciones, significa pinchadura de teléfonos, significa seguimiento, videos, pérdida de vida privada, a ver, amedrentamiento, amenazas. Con medios que son del Estado, o sea, pagados por nosotros. Para esto se usaron medios financiados con dinero público para intentar desacreditar la historia que estaba saliendo a la luz, la reputación de los periodistas que trabajaban en esto, y los propios funcionarios nacionales hicieron de voceros envenenados para defender a la socia de Báez, por entonces presidenta de la nación. O sea, yo quiero ponerte en situación, porque estamos a 8 años de esto, es como muy lejano. Pero acordate todas las cosas que se dijeron. Era todos los días. Era el domingo del programa de La Nata. Y después el quilombo durante toda la semana. Y La Nata sacaba otro documento y sacaba otro documento. Y hasta lo empezamos a poner en duda porque era tal el énfasis que se ponía en negarlo. Era tal el énfasis que ponía todo el Estado en su conjunto, con todos sus miembros, en desacreditar lo que se decía, que de repente también, ¿viste? La presión para intentar minimizar la difusión de las novedades que largaba La Nata hicieron que el gobierno cambiara, por ejemplo, la fecha de los partidos de fútbol. ¿Te acordás que se jugaba al fútbol los domingos a la noche? En una locura que no tuvo precedentes. Y debe haber habido otro montón de cosas que no sabemos. Y se avanzaba en la investigación. Y el relato del poder se repite hoy contra la prensa. Rescato esto que pasó hace 8 años, porque es lo que está pasando ahora. O sea, si vos unís, si haces un paralelo entre aquello y esto, te das cuenta que es lo mismo. Que así como trabajaron hace 8 años, lo están haciendo ahora. Es todo un invento, los medios tienen intereses políticos, mienten por dinero. Todos estos versos que van tirando, que parecen descolocados, son realmente hilados porque piensan así. Los muestra de cuerpo entero. En esos años, si vos te acordás, el kirchnerismo hasta usó el canal de televisión estatal para buscar frenar las investigaciones. ¿Vos te acordás lo que fue la basura que fue 678? ¿Te acordás la bosta que fue eso? Realmente, ¿no? usar un canal de televisión y un programa diario para denostar sistemáticamente a cualquier persona que no pensara como ellos. ¿Te acordás? 678, con plata nuestra, ¿no? Asco, realmente, asqueroso. Han llegado a decir absolutamente, mira, llegó a tal nivel que para intentar instalar lo que se difundía era trucho, que este periodismo militante, una frase que apareció con ellos, periodismo militante, o militantes periodistas, como vos quieras, aseguraba que la documentación original de una empresa que se descubrió, una empresa offshore que tenía Báez, ellos decían y mostraban por televisión que en realidad era apenas una impresión, una copia bajada de un sitio web que reproducía papeles. Viste, vos buscás papeles de cuentas offshore y capaz que te aparezca una planillita y ellos la bajaban y la mostraban como que era trucha. Esas mismas planillas sirvieron como prueba, entre otras cosas, para la condena. ¿Entendés? El plan de demoler al periodismo vinculado con la ruta del dinero K fue ideado, impulsado y hasta tuvo de protagonista pública al entonces presidenta Fernández, que salía, Cristina, a defenderse como podía. ¿Cómo se defendía? Denostando las cosas que ella sabía que eran verdades, pero teníamos que entender que no lo eran. Y un arco bastante grande, era tal el bombardeo para la prensa que hasta llegó a creer. ¿Viste? Miente que algo queda. Bueno, más o menos esa fue la figura. Yo decía, ya me tiene podrido este la nata y todo este tipo, y todas estas boludeces, qué sé yo. A ver, hermano, se robaron un país. En la lógica kirchnerista, la prensa no es un sector que aporta valores positivos a la democracia. Es lo contrario. En la lógica kirchnerista, la prensa es un grupo molesto que amplifica buena parte de las revelaciones de lo que ella o sus funcionarios necesitan que nunca se conozca. En definitiva, el problema no es que pase lo que pase o se haga lo que se haga. El problema es que se sepa. Mirá lo que pasó con Ginés. Si no se hubiese hecho público de la manera que se hizo público, Ginés sería ministro de Salud todavía. Repito, el problema no es lo que pase o lo que se haga, el problema es que se sepa. La realidad es más simple. No hay tantas conspiraciones oscuras en este país. Hay hechos que se quieren ocultar desde los cargos políticos de relevancia. Y para eso se utilizan métodos persecutorios e inaceptables en democracias desarrolladas. Porque esto pasa acá, ¿entendés? El mundo nos mira como el mal ejemplo, como lo peorcito. Los Kirchner aplicaron a la justicia que siguió en este caso el mismo método que primero usaron en Santa Cruz. ¿Vos te acordás del fiscal Gonella? El fiscal Gonella intentó quitar del expediente ni más ni menos que a Lázaro Báez. Lo procesaron, obviamente, ¿no? Y apareció Marijuán, y Marijuán se fue al sur y lo consiguió ni más ni menos que a Fariña. ¿Te acordás de Fariña? El casamiento de Karina Jelinek, la Ferrari, todo ese despelote de plata que hizo. Bueno, Fariña declaró como arrepentido y entre otras de las cosas, una de las más importantes que pudieron probarse fue gracias a la declaración de Fariña, que de paso lo mataron porque le dieron una condena que obviamente tendría que, no sé, parece que haber sido menos. Y también se embistió contra Campagnoli. ¿Te acordás de la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó, que Macri esperó que se le vencieran los términos en vez de rajarla de alguna manera? Todo parece tan lejano y es tan cercano porque se está viviendo de nuevo, realmente. En días como el del miércoles que se conoció esta condena, quizás se entienda por qué el relato oficial se diluye frente a una decisión judicial cuando se muestra que todo lo que se decía era verdad. Todo lo que se decía era verdad. La ruta del dinero K empezó a investigarse en la justicia con Cristina Kirchner y terminó la condena también con Cristina Kirchner en el poder, porque quiso la ruleta del destino que Alberto estuviera en México y ella estuviera a cargo de la presidencia. Escuchá esto. ¿Lo tenés al audio, por favor? Condenando. por mayoría a Lázaro Antonio Báez de las demás condiciones personales sobrantes en auto a la pena de 12 años de prisión, multa de 8 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, cometido en dos oportunidades que concurren materialmente entre sí. Con esto te digo y cierro. Los Kirchner seguirán usando su poder para presionar al periodismo. Aunque en rigor de verdad, cuando escuchás estas cosas de mano de la justicia argentina, entendés que no le van a servir de mucho. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.